Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Congana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mije, acá a la bella sierra, acá donde la nube siempre nos protege, nos abraza, acá donde hace muchísimo frío en esta temporada. La verdad es que sí nos ha tocado, pensamos que iba a ser un invierno caluroso, pero no, sí nos ha tocado bastante frío. Justo ayer, bueno, pues hacía muchísimo, hizo mucho frío, no se veía en la mañana. Ahora sí que, como dicen, más allá de las narices se veía la nube nada más, pero en la madrugada se despejó con una luna llena, hermosa, ¿la viste? Como eso de las 3:30 de la mañana, estaba el gran foco allá en el cielo, iluminándonos esa luna hermosa, y en la mañana ya que venía para acá, esa luna llena, rojiza, anaranjada, roja, que se pone antes de ocultarse, hermosa. Pues espero que la hayas visto, y si no, bueno, pues hoy es luna llena, así que seguramente cuando empiece a salir, si estás en un lugar donde el cerro no tape tanto, seguramente vas a poder ver cuando sale, ¿verdad?, con ese color tan hermoso, anaranjado y gigantesco además. Y bueno, pues cuando se oculta igual. Bien, pues espero que estés bien, espero que estés iniciando tu semana bien, que hayas tenido un domingo de descanso, de convivencia, de reflexión, si quieres, esos domingos tan bellos, ¿verdad? Un domingo de mercado que es por acá, por la sierra y por Ayutla, mercado hermoso, ¿verdad? Donde bajan a vender las personas de aquí mismo, de la localidad, de la comunidad, sus cosechas. Y pues es rico porque, bueno, uno puede adquirir estos productos, ¿verdad?, que regularmente pues son orgánicos. Y no solo eso, sino que además, bueno, lo que hemos comentado, tienen la información para protegerse del clima de aquí, ¿verdad?, de las atmósferas de aquí. Y cuando tú te lo comes, bueno, pues también te ayudan a proteger y a elevar tu sistema inmunológico. Así que, bueno, pues espero que hayas disfrutado también de ese mercadito y que ahora estés iniciando este lunes. Ya vi por allí que los chicos de la secundaria llevan para allá para clases. Por allá me dijeron que alguna primaria también ya empiezan sus actividades un poco más constantes, ¿verdad? Pues cuídate, sobre todo, ¿verdad? Pues mantén pues estas medidas de higiene que nos han dicho, ¿verdad? El cubrebocas, el gel, la sana distancia. Cuídate, pero sobre todo te digo, hay que cambiar de hábitos alimenticios, de sueño, de descanso, ¿verdad? Que esos también nos permiten que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y entonces poder hacer una gran barrera y poder combatir cualquier virus o bacteria que nos quiera atacar. Así que bueno, pues espero que estés fuerte, que vayamos cambiando estas cosas de hábitos, ¿verdad? De alimenticios, y como te decía, de sueño, de descanso, de interacción con los demás, ¿verdad? De pensar que la vida es hermosa y que nos da regalos a cada instante. Eso también nos ayuda muchísimo. Y bueno, pues gracias por acompañarnos, gracias por sintonizar el 102.1 FM. Aquí estamos en tu programa La Boca del Dinosaurio, acompañándote como cada lunes. Este programa infantil, juvenil y adultil, hecho con mucho, mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077 para que nos marques, nos digas, nos mandes algún mensajito, quieres que le digamos algo a alguien. Y aquí vamos a estar atentos, ya sea una llamada o nos mandas un WhatsApp, un mensaje de texto, aquí vamos a estar pendientes. Así que, bueno, pues vamos a iniciar el programa y después de la rúbrica del programa te voy a dejar con una canción que se llama Domingo, ¿verdad? Bueno, vas a decir, pero si es lunes, ¿cómo domingo? Sí, es que este domingo tan rico que disfrutamos y delicioso y luego para lunes nos da mucha flojera levantarnos, ¿verdad? Pero bueno, hay que levantarse, hay que estar ya atentos, o por lo menos con los ojitos medios abiertos hoy en este momento. Pero pues sí, se llama Domingo de Domingo para Lunes, ¿verdad? Así que, bueno, pues te voy a dejar con esta canción que es del grupo ¡Qué Payasos! La boca del dinosaurio. Pues bien, antes de comentarte el sabías que esta curiosidad del día de hoy, ahorita que escuchaba esta canción de Domingo del grupo Qué Payasos, que dicen la falta de cariño me endurece el corazón, pues cómo no. Ayer justamente escuchaba a una amiga ahí en las redes que decía que justamente esta pandemia nos ha, para a muchas personas, digo no a todas, ¿verdad?, nos aleja porque nos preocupa, nos da miedo acercarnos. Y pues no tendría que pasar eso, porque justamente la falta de cariño nos endurece el corazón, ¿no? Y bueno, nosotros que estamos acostumbrados, o por lo menos yo estoy muy acostumbrada a abrazar, ¿verdad?, a manifestar mi emoción, mi cariño, mi gratitud a la gente, los abrazo. Bueno, pues, a ver, podríamos encontrar quizá otras maneras, o pues no sé, abrazar también de lejitos, también se puede, ¿no? O sea, manifestar, decir, ¿verdad? No solo con palabras, sino con acciones, estas muestras de cariño que tanta falta hacen pues en estas épocas, ¿verdad?, de miedo al acercamiento, nos hacen falta estas expresiones porque son importantes. También estas emociones expresadas alimentan el corazón, tanto nuestro como de los otros. Y eso, bueno, pues nos va motivando para seguir caminando y caminando, ¿no? Así que, bueno, pues ahí te lo dejo. Ahora sí, vámonos con la curiosidad del día de hoy. ¿Sabías que al sonido que emiten los búhos, los tecolotes, las lechuzas, se les conoce como ulular? ¿Tú sabías? Cuando dicen, ¿qué sonido? ¿Qué está haciendo el búho? Ulando. Eso, se le conoce ulular. Pero fíjate, hay otra manera, yo no sabía, que también se le conoce, se le dice también chuchear. Están chucheando los tecolotes, las lechuzas o los búhos. ¿Sabías eso? Yo no sabía lo de chuchear. Ulular sí, pero chuchear no. Pero bueno, pues ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Tanto tú como yo sabemos esto, que el sonido que emiten los búhos, tecolotes y lechuzas se les llama el ulular o chuchear. Y bueno, pues también me encontré otras cosas para seguirte platicando sobre estas curiosidades sobre los búhos. El búho es un ave rapaz que detecta sus presas a través del sonido y es un animal nocturno. Es decir, permanece despierto durante la noche. Yo espero que tú duermas en las noches porque nos hace falta el descanso, decíamos al principio, ¿verdad? Es importante descansar también para estar de un ánimo más positivo. Pero bueno, pues los búhos de noche es cuando trabajan, de noche es cuando cazan y bueno, pues están siempre alerta de noche. Y yo no sé si has escuchado alguna vez uno. Sí, está asociado con cosas negativas, aunque bueno, pues no, es finalmente es un ave que está allí haciendo su trabajo, ¿verdad? Y bueno, pues seguramente por aquí hay, sí hay tecolotes, lechuzas por aquí, búhos también. Y bueno, pues tiene el color de sus plumas varía según la especie y también su tamaño según la especie, pues varían. Y sus ojos son redondos, grandotes, enormes, pero carecen de movilidad. ¿Sabías eso? Yo no me había dado cuenta que carecen de movilidad. Están protegidos por tres párpados y por eso le dan una mirada curiosa, pero carecen de movilidad. Por eso es que giran tanto su cabeza a unos casi, más bien 270 grados pueden girar su cabeza. O sea, casi le dan la vuelta total a su cabeza. Y eso es porque tienen, bueno, mucha flexibilidad y también sus vasos, ¿verdad? Sus vasos sanguíneos, sus arterias por allí, también tienen esta flexibilidad que les hace poder girar esa cabeza. Pero sus ojos son inmóviles, enormes. Y bueno, a pesar de que tienen un pico pequeño, es fuertísimo ese pico con el que desgarran sus presas. Parece inofensivo, pero no, es bastante, bastante fuerte. Y bueno, pues no solo se alimentan de carne, también comen frutas, verduras, como nosotros, ¿verdad? También, y bueno, insectos, lombrices llegan a comer también. Y una de las cosas que me sorprendió es que, bueno, además de que hay más de 200 clases de búhos, sus alas llegan a alcanzar una distancia de 170 centímetros de longitud, o sea, casi 2 metros, enorme, ¿no? Cuando las extienden, ¡wow! Son impresionantes. Bueno, pues, y sí, casi no los vemos porque pues son animales nocturnos, ¿verdad? Que ya están en sus nidos que, por cierto, ellos no hacen nido. Regularmente aprovechan los nidos de otras aves, ¿verdad? Que abandonan estos nidos y ellos se meten por allí. Eso es lo que hacen, se roban las casas de los otros. Y bueno, estas muchas curiosidades puedes encontrar acerca de estos

¿qué pasa? ¿Qué pasa si hace una cosa? ¿Qué pasa si va para allá? ¿Qué pasa si toca? Y bueno, pues ahí está. Así que si tienes alguna idea de lo que Osauri hace, pues llámanos a 951-220-4077 para que nos digas qué es lo que hace Osauri. Ah, bueno, pues aquí nos mandan saludos al equipo que realiza La Boca del Dinosaurio. Muchas gracias, Julieta. Y bueno, pues nos dicen que Isis viene por acá en camino. Gracias. Bueno, Isis, aquí te seguimos esperando. No te preocupes, tú con calma. Aquí nosotros aguardamos. Aquí, pues ya sabes, tú tienes aquí tu lugar y bueno, pues aquí podemos esperar. Gracias. Bien, pues como te decía, Osauri anda haciendo por ahí travesuras, así que si imaginaste algo, recordaste algo de esos sonidos, has hecho tú alguna vez estas travesuras, bueno, pues llámanos al 951-220-4077 o mándanos un mensajito, ¿verdad? Lo que tú crees que está haciendo Osauri. Aquí vamos a estar en el 102.1 FM, en la radio comunitaria con Gana. Estamos acá en la planta alta del Palacio Municipal. Y bueno, con mucho cariño acompañamos este bello lunes para ti y para ti y para ti y para ti. Gracias por también acompañarnos y sintonizarnos. Bien, vámonos con otra canción que se llama Dicen que dicen. ¿Qué es lo que dicen? Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito, y yo soy muy flaquito. Dicen que el elefante es gordo, gordo, gordo. Y yo soy muy flaquito, ¿qué le voy a hacer? Dicen que la jirafa es alta, alta, alta. Y yo soy muy bajito, y yo soy muy bajito. Dicen que la jirafa es alta, alta, alta. Y yo soy muy bajito. Dicen que los leones son malos, malos, malos. Y yo soy muy bonito, y yo soy muy bonito. Dicen que los leones son malos, malos, malos. Y yo soy muy buenito, ¿qué le voy a hacer? Dicen que los monitos son feos, feos, feos. Y yo soy muy bonito, y yo soy muy bonito. Dicen que los monitos son feos, feos, feos. Y yo soy muy bonito, ¿qué le voy a hacer? Que las tortugas son lentas, lentas, lentas. Y yo muy rapidito, y yo muy rapidito. Dicen que las tortugas son lentas, lentas, lentas. Y yo muy rapidito, ¿qué le voy a hacer? Dicen que el armadillo es duro, duro, duro. Y yo soy muy blandito, y yo soy muy blandito. Dicen que el armadillo es duro, duro, duro. Y yo soy muy blandito. Dicen que los gatitos son pelu, peluditos. Y yo soy muy caldito, y yo soy muy caldito. Dicen que los gatitos son pelu, peludito. Y yo soy muy caldito, ¿qué le voy a hacer? Dicen que las serpientes son largas, largas, largas. Y yo soy muy cortito, y yo soy muy cortito. Dicen que las serpientes son largas, largas, largas. Y yo soy muy cortito, ¿qué le voy a hacer? Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bien, antes de compartirte el trabalenguas del día de hoy, voy a mandar saludos para Teresa allá en el Carrizal, que nos escucha. Bueno, pues sí, allá el Carrizal Tláhuac, para todas las personas que nos alcanzan a escuchar de otras comunidades, gracias por sintonizarnos. Sé que la señal llega, no lejísimos, pero sí algunas otras comunidades, Monterrosa, Matagallinas, el Duraznal, Cerro Pelón, por allá por Tama, por Tláhuac, hasta por allá por Mitla llega también. Texas, también he escuchado por allá que por Texas llega Los Cajonos, una parte de Los Cajonos también, gracias por escucharnos. Y bueno, para las personas también que nos escuchan en las redes, ¿verdad? Te recuerdo, el programa se queda grabado y se sube a las redes y por allí, bueno, pues hay personas que también nos sintonizan. Muchísimas gracias, les mandamos un saludo desde acá, desde la bella San Pedro y San Pablo Ayutla. Y también te recuerdo que el programa se retransmite a las 3:30 de la tarde, por si quieres volver a escucharlo o quieres que alguien lo escuche, pues dale por ahí el tip de que se retransmite aquí en el 102.1 FM nuevamente los lunes a las 3:30 de la tarde. Y bueno, pues saludos allá a don Avelino ahí en el crucero de Tepantlali, también a don José allá en El Paraíso. Te recuerdo que el programa es infantil, juvenil y adultil, todo el mundo puede escucharlo, porque pues hay cosas, bueno, pues que a todos también nos hacen pasar un rato pues agradable, ¿no? Aquí en el programa, gracias por sintonizarnos. Bien, te voy a compartir el trabalenguas del día de hoy. Te recuerdo que si de pronto tú quieres compartirlo a la vez con nosotros, una vez que te lo aprendas y que digas, ah, ya puedo pronunciarlo y puedo ir a una velocidad cada vez más rápido, pues nos llamas a 951-220-4077 y nos dices, ¿verdad?, de tu velocidad sobre el trabalenguas, nos dices el trabalenguas, sí, y será bienvenido. Recuerda que tu velocidad es única, ¿verdad? Puede ser muchísimo muy rápido o no muy rápido, pero está bien porque esa es tu velocidad y eso está perfecto. Va el trabalenguas. Ah, primero, recuerda, hay que aflojar un poquito los músculos de la boca para que nos salga mejor, ¿verdad? Y eso también pues nos ayuda también para la vida, ¿verdad? Para que podamos pronunciar más claramente las palabras. Y vámonos con diciendo, vibrando los labios, sacando la lengua adentro y afuera, ¿verdad? Pero rápido. Puedes con la punta de la lengua tocar la nariz y tocar la barbilla. También tocar la oreja derecha y la oreja izquierda. Quedas bien ensalivado, pero también mueves la lengua, ¿verdad? Y pues aflojar los musculitos. Puedes decir e u e u e u muy exagerado, e u e u e u exageradísimo, e u e u e u e u, porque eso también pues va a mover los músculos. También puedes hacer una cara de sorpresa enorme y luego como si comieras un limón, arrugar tu cara y luego enorme y luego y eso también nos va a aflojar la carita, ¿verdad? Y pues con más gratitud y más contentos vamos a poder pronunciar el trabalenguas, que dice: va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga. Ándale. En realidad los trabalenguas son como a manera de jugar con los fonemas, ¿verdad? Eso es lo que hacemos, porque bueno, también ponía, yo decía, ¿pongo biznaga o no pongo biznaga? Porque ¿sabías que la biznaga es una cactácea que está en peligro de extinción? Ajá. De la biznaga sacan un dulce que se llama acitrón, que pues desafortunadamente se sigue vendiendo mucho, ¿verdad? Y se utilizaba más antes, ya no tanto, en las roscas de reyes recién pasadas, ponían acitrón. Ahora, bueno, pues mucha gente lo sustituye, por fortuna, por membrillo o por, ¿cómo se llama este otro dulce? Ah, se me fue la palabra, pero bueno, también ate, por membrillo o ate, ¿verdad? Para no ponerle acitrón, porque bueno, pues te decía, el acitrón se saca de esta cactácea, la biznaga, y pues está en peligro de extinción. Así que bueno, pero para aquí lo utilizamos solamente por funciones de juego y de poder jugar a destrabar nuestra lengua. Va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga. Y cada vez lo puedes decir más rápido, va el búho bebiendo biznaga. Pero recuerda, se tiene que entender, porque no de nada vale, sino que se entienda, va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga, va el búho bebiendo biznaga. Y bueno, pues si lo tienes, lo memorizas y lo puedes decir muy rápido y quieres compartirlo con nosotros, hazlo, atrévete, llámanos, márcanos al 951-220-4077 y di, yo puedo hacerlo. No importa la velocidad, lo más hermoso es compartir, eso es hermoso. Así que bueno, va el búho bebiendo biznaga, te dejo el trabalenguas, mientras te dejo también con otra canción que se llama El casamiento de la taca taca. Cercanías de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque tiki, los toco toco y también los tucu tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. De un monte muy bonito en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, el muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca, teque teque, tiki, los toco toco y también los tucu tucu. Y en esa noche de alegría y de festejo en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Bien, por acá nos mandan un mensaje y nos dicen que mandan muchos saludos, enormes saludos, abrazos fraternos a todas las personas de Tierra Blanca, Rancho Encino y en especial a la familia de Yolanda José. Bueno, pues saludos para la familia Yolanda José y a toda la gente que nos escucha allá en Tierra Blanca y Rancho Encino. Ya, bien, gracias por los saludos y bueno, pues de aquí hasta allá llegan enormes y pues con también con mucho cariño. También, bueno, vamos a mandar saludos a Mateo, no sé si va a venir Mateo, pero también mandamos saludos a Mateo, a Willy, que ha estado por acá, a Kevin, a Ernesto, a Meli, a Dani también, que han estado por aquí en algún momento en la radio. También les mandamos un saludo a Pedro, le mandamos saludo también a Norita, por supuesto. Gracias por sintonizarnos, gracias por seguir la radio, a todas las personas que nos alcanzan a escuchar desde el lugar donde nos alcance a escuchar, pues esperemos que podamos acompañarte y que puedas pasar un rato tranquilo, agradable, de pronto pues sonriendo con algunas de las cosas que hay aquí, recordando, ¿verdad?, asociando, imaginando también, desde donde quiera que estés, desde pues si apenas te estás levantando, si ya te estás preparando, acompañándote desde esta preparación, si estás en camino hacia algún lugar, ¿verdad?, viajando en el negocio, en el rancho, donde sea, gracias por sintonizarnos y pues aquí estaremos como siempre cada lunes en tu programa La Boca del Dinosaurio, acompañándote. Y bien, vámonos con la siguiente sección, estamos esperando ahí, sí, ya llegará, está bien. Vámonos con lo que sigue, que dice... ¡Ah, mira, justamente! Jugar. Todo el mundo, venga, porque digo nada, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Bien, vámonos con la descripción del juego de hoy, pero antes quiero dar la bienvenida a Isis, que llegó ya aquí, bravísimo Isis, ya sabes, aquí tienes tu lugar, te estamos esperando, así que, hola Isis. Hola, buenos días a todos, y se me hizo tarde porque se durmió el gallo. El gallo y la granja entera. Sí, ¿verdad? Es que con este frío yo creo que el gallo dice, ay no, yo ahorita no canto, mejor me quedo dormido otro ratito, ¿no? Sí, se queda ahí bien dormidote. Bueno, pues vamos a ponerle un despertador a ese gallo para que se despierte y pueda cantar, ¿no? Bien, pero estás aquí, muy bien. Tarde, pero segura. Bienvenida, Isis. Bien. ¿Sí? Bien, vamos con la descripción del juego de hoy. Hoy vamos a compartirte un juego que se llama La Bomba y la Mecha. Isis, ¿lo conoces? ¿Sí? Es un juego también para pasarse un rato divertido. Es un juego que se juega, también pueden jugar también desde niños pequeñitos, desde preescolar, desde 4 años hasta 150 años si quieren también. Y se juega, es un juego para jugarlo en círculo. Es un juego que hay que tener, en el que hay que tener mucha atención, ¿verdad? Mucha disposición, pero a veces uno saca ahí su lado oscuro, porque ya les voy a decir de qué se trata. Entonces, bueno, te digo, de juego de atención para socializar también, de coordinación, de decisión, ¿verdad? De decisión, de alerta, de ver, y también de tolerancia cuando tienes que salir del juego, porque te voy a decir cómo es que sales del juego. También de tolerancia, porque finalmente es un juego, ¿verdad? Y después volvemos. Si sales del juego, bueno, se acaba el juego, volvemos a jugarlo y estás ahí dentro del juego. Así que la bomba y la mecha, te lo vamos a escribir en este momento. No nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar con gente que nos gusta. Y si quieren ayudarnos a ser más felices, sepa cuánto nos gusta jugar con amigos haciendo cosas divertidas. En mi casa yo tengo un perro, no me digan no, no nos digan siempre no, no nos digan no. Queremos jugar a lo que nos gusta. Viene de ahí. Bien, bueno, pues vamos a escribir este juego de la bomba y la mecha. Como te decía, se juega en círculo. Todos los participantes se ponen en un círculo. Y hay dos objetos. Cualquier objeto puede ser... nosotros, bueno, solemos jugarlo con un objeto más sólido, como una pelota, y con un objeto más blandito, como un trozo de tela, ¿verdad? Largo. En la pelota, este objeto sólido sería la bomba. Y la tela sería la mecha, ¿verdad? Entonces, pues cuando la bomba y la mecha se juntan, explotan. Uy, mamachita, no, no es un juego violento ni nada, pero bueno, pues es parte de este juego, ahí se llama. Cuando se juntan, explotan. Entonces, lo que sucede es que dentro del círculo, dos niños o niñas o niño niña, como sea, van a tener, uno va a tener la bomba y otro va a tener la mecha, de preferencia que estén a distancia, que no sea el niño y la niña que estén juntos, que tenga la bomba y la mecha. No, a distancia, ¿verdad? En los extremos del círculo, que se tenga la bomba y la mecha. Y cuando se dé la indicación, va a empezar a circular la bomba y la mecha para el lado que cada niño decida, hacia la derecha, hacia la izquierda, como sea. Pero la cosa está que en el momento en que la bomba y la mecha se juntan en un niño o niña, ¿verdad? ¡Puac! Explota y sale el juego. Entonces, por eso hay que decidir para dónde mandar la bomba y para dónde mandar la mecha. Pero hay reglas del juego. Una es que nadie puede rechazar el objeto que se le pasa, ya sea la bomba o la mecha. No puede decir no, ¿verdad? Lo tengo que tomar. No se puede aventar la bomba y la mecha o la mecha a saltar a los compañeros. No, siempre tiene que ir de uno en uno, derecha o izquierda, pero de uno en uno. No puedes tirarlo tampoco, ¿verdad? Y sí. Porque de pronto te digo, de pronto te toca a ti que te den la bomba y la mecha y no puedes decir no, ni modo, tienes que aceptar que pues se juntaron, explotas y sale del juego. Entonces, pues empieza así el juego, a circular la bomba y la mecha, la bomba y la mecha y pueden, te digo, circular hacia la derecha y a la izquierda, de modo que si de pronto la bomba va circulando a la derecha, puede regresarse a la derecha, a la izquierda. Si la mecha va regresando a la izquierda, puede regresarse a la derecha, es decir, que en un momento se juntan. Y esa es la decisión de cada niño o niña de saber hacia dónde mandarla, porque, bueno, pues se trata de ir sacando del juego a los compañeros, ¿verdad? Y quedar solo uno o dos allí en el juego, pues para pues salir invictos por allí e ir sacando a los compañeros sin más, sin violencia, sin nada. Solamente es un juego, o sea, donde te digo, ponemos, valga la redundancia, juego ese, la atención, la toma de decisiones, la rapidez, la visualización, la diversión, ¿verdad? Todo. Entonces, pues se trata de eso. Así que, bueno, pues te digo, puedes jugarlo entre pocos o muchos, pero se trata de eso, de en algún momento juntar la bomba y la mecha para explotar al compañero y sacarlo. Por eso te decía que es un juego, ay, que a veces saca tu lado oscuro, ¿verdad? Porque parece que se ponen de acuerdo y hacen explotar a alguien. Pero bueno, te digo, parte del juego. Pues ahí está el juego, te lo dejo, se lo puedes jugar en casita, con tu familia o en la escuela también, ¿verdad? Y sobre todo esto, saber que es un juego, que no vale enojarse, porque bueno, pues son las reglas del juego, es parte del juego y si sales del juego no te preocupes, no pasa nada, no te moriste, ni te van a dejar de hablar, ni perdiste, ni nada, solamente, bueno, pues sales por un momento del juego. Así que bueno, pues ahí te dejamos ese juego para que lo puedas jugar en casita. Jugar y jugar y jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir. Construir para crear. Crear para liberar. Liberar para sanar. Baila al derecho, baila al revés, zapuntito de alma. que le queda el pantalón, se lo ha prestado el león. Carnavalito del siempre es, mueve las patitas siempre de a diez, baila que baila sin un traspié, baila al derecho, baila al revés. De París se la ha traído la perdiz, una corbata que encargó al ruiseñor se le perdió. ¿Cómo se dice en Mije? Mariposa. Uk. Totk. Tuk. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Sabes la respuesta? Si sabes cómo se dice mariposa en Mije, márcanos al 951-220-4077 y dinos cómo crees tú o cómo dices tú que se dice mariposa en Mije. Si no sabes, pregúntale por ahí a alguien y vas a ver que sí te van a decir, y entonces nos compartes cómo se dice mariposa en Mije. Los famosos también fueron niños. Del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes de Elena Favilli y Francesca Caballo les voy a compartir una historia. Coco Chanel. Diseñadora de modas. Había una vez en la región central de Francia una niña que vivía en un convento rodeada de monjas vestidas de blanco y negro. Esa niña se llamaba Gabrielle Chanel. Convento, las niñas aprendían a coser, pero no había telas de muchos colores. Usaban el mismo material que las monjas para sus prendas, así que también vestían a sus muñecas de blanco y negro. Cuando creció, Gabrielle consiguió trabajo como costurera de día y cantante de noche. Los soldados para los que cantaba en el bar la llamaban Coco, apodo que conservaría por el resto de su vida. Coco soñaba con tener un propia boutique en París. Un día, un amigo acaudalado le prestó suficiente dinero para hacer sus sueños realidad. Las prendas que diseñaba Coco eran hermosas, aun si la tela era de color liso. ¿En dónde compraste eso? Le preguntaba las elegantes damas parisinas. Lo hice yo mi... Yo contestaba, Coco. Si vienes a mi boutique, puedo hacerte uno también. El negocio prosperó rápidamente y Coco tuvo suficiente para pagarle la deuda a su amigo. Su diseño más exitoso fue el clásico vestido negro. Coco transformó el color que siempre se había asociado con los funerales en algo perfecto para una elegante salida de noche. La forma de muchas de las prendas que usamos hoy en día están inspiradas en los diseños de Coco Chanel, la diseñadora que empezó su carrera haciendo vestidos para sus muñecas con los retazos de las faldas de las monjas. Los famosos también fueron niños. Qué bonita historia, Isis, la de Coco Chanel. Oye, ¿ella todavía vive? Ay, ella no vive ya, porque no. Ella nació el 19 de agosto de 1883. Y murió el 10 de enero de 1971 en Francia y vivió 88 años. ¡Oh, mira! Pero mira qué hermoso que ella desde niña también, como todas las mujeres de las cuales nos has contado historia, empieza, ¿verdad?, a hacer estos, bueno, le gusta esta cosa de cortar, confeccionar. ¿Verdad? Sí, porque hasta ella dice, algunas personas creen que el lujo es lo contrario a la pobreza, pero el falso es lujo, es lo opuesto a la vulgaridad. El falso lujo es el opuesto a la vulgaridad. Oh, bueno, pues mira, y bueno, pues la cuestión está en esto que... Que bueno, que ella empieza a hacer sus costuras, sus modelos, con los retazos de las faldas de las monjas, ¿no? O lo que se encuentra por allí, y cómo puede cualquier tela, ya sea lisa, estampada, aparentemente una tela que ya no sirve, lo puede convertir en algo, pues, hermoso e incluso codiciado por muchas mujeres, ¿no? Y bueno, que no se deja tampoco amilanar. Alguien le presta ese dinero y ella con ese sale, paga su deuda y adelante. Y bueno, yo no sabía que incluso algunas, como dice, algunos de los diseños o más bien de la ropa que ahora usamos está inspirada en los diseños de esta mujer, de Coco Chanel, Gabriel Chanel, francesa. Y bueno, pues aquí estoy viendo unas imágenes, ¿verdad?, de ella en varias etapas de su vida, ¿verdad? Y cómo va haciendo estos modelos tan interesantes para las demás mujeres y quizá también para los demás diseñadores, ¿verdad? Porque bueno, pues los diseñadores también se inspiran en los diseños de otros, va modificando, pero bueno, pues ella es una de las grandes diseñadoras en la historia, Coco Chanel. Así que bueno, pues eso pues también debería de como inspirarnos, ¿verdad? Oye, Daris, yo sé que tú de pronto haces también ropita para... Porque ella hacía ropita para sus muñecas, ¿tú también haces? ¿Sí? ¿Y cómo es que te las inventas? ¿Cómo te las ingenias? ¿Cómo? Pues primero checo la tela, le hago un marco, le mido a mi muñeca. Ajá. Y ya, al último lo corto y lo coso. ¿Y cómo se te ocurre hacerlo de esa manera y no de otra? Por ejemplo, que sea un vestido largo y no corto, que sea con vuelo o sin vuelo. ¿Cómo es que se te ocurre eso? Pues nada más lo pienso. Uh-huh. Y checo algunas cosas. Ajá, solo lo piensas. Y ya checo si sí le quedaría o no. Ah, ya. Es decir, que se diseña, ¿verdad? Desde la imaginación, la creatividad, desde allí se diseña y ya uno lo hace. Hola, Mateo. Bueno, aquí tenemos, por aquí nos mandan un mensaje que dice que también... que también hay perfumes inspirados pues en Coco Chanel. Ah, Coco Chanel, sí suena, ¿verdad? El nombre, ajá, perfumes inspirados, bueno, con ella. Pero también el mensaje de que, bueno, parte de los calcetines de mi velo de novia o de la tela del velo de novia de mamá son parte de las telas que Isis usa para sus títeres, ¿sí? ¿Sí? ¿De los calcetines? Ah, sí. Parte de los calcetines con mi velo de novia. Ah, ¿usas calcetines también? Sí, porque usé un calcetín de mi papá que ya estaba roto. Uh-huh. Mejor aproveché. Ajá. Y ya fui ahí checando mis títeres y al último empecé a cortar tantito el títere porque le fui dando forma, lo cosí, hasta le puse ojito de... Uno le puse ojo de hilito y al otro de unos botoncitos pequeños. Uh-huh. Y luego al que le puse de botoncitos pequeños son el que le puse otro calcetín. Uh-huh. Estaba cortado a la mitad y ya se lo puse como faldita. Y el velo de mi mamá es el de que fue el que tenía hojitas de hilo. Ajá. Ese le puse así como vestidito, lo fui enrollando poquito, poquito, poquito. Ajá. Y luego lo cosí y ya quedó mi títere. ¿Qué tal, eh? Ese se llama diseño también, diseño de prendas de vestir. Y bueno, como dice su mamá, bueno, pues usó su velo de novia. Y a veces, ¿verdad? A veces algunas de esas cosas podrían enojarnos muchísimo, pero bueno, pues nada es eterno, ¿verdad? Y lo más importante son los recuerdos que se quedan, las fotos que se quedan en nuestra cabeza de esos momentos, ¿verdad? Por ejemplo, del vestido de novia y todo. Pero pues sí, de todas maneras se van a hacer, esas telas se hacen amarillas, se huelen a humedad. A veces, si no tenemos cuidado, el ratón hasta entra, ¿verdad? O la polilla entra y se lo empieza a comer. Y bueno, pues en lugar de verlo allí todo destrozado, pues mejor verlo transformado en algo hermoso que además alimenta el corazón, en este caso de Isis, ¿verdad? El corazón de los niños, ¿verdad? Que empiezan a transformar, a jugar y toda su creatividad está en juego. Pues gracias Julieta por permitirle también a Isis que su creatividad y alimentar su corazón y que su creatividad pues esté allí todo el tiempo en juego, porque eso es oro molido. No sabemos de verdad todo lo que esto implica para el futuro, para la seguridad de los niños, ¿verdad? Para su esta capacidad de resolución de problemas, ¿verdad? Y de creación, de transformación del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Daris, por compartirnos esta historia de Coco Chanel. Gracias, Julieta, por también acompañarnos en esta transmisión de La Boca del Dinosaurio y por acompañar también a Isis, que eso es lo más hermoso. Hola, Mateo. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien frío? Pues un poquito helado. Sí, ¿verdad? Que hace frío. ¿Te veniste corriendo, caminando? ¿Cómo? Ay, pues corriendo, pero casi no, casi estaba cerrado la puerta de abajo. Ándale, no nos dimos cuenta. Híjole, es yo que lo vi medio abierto. Yo lo vi medio abierto. Estaba medio abierto cuando te así, yo la vi. Pero como... yo empujé así, no sabía. Ah, entonces ha de haber salido alguien y lo cerraron. Sí. ¿Las dos puertas estaban cerradas? Sí. Ah, bueno, alguien las ha de haber cerrado. Bueno, a veces, fíjate que a veces, bueno, pues los topiles están allá abajo y a veces, a lo mejor sin querer se cierran, o por el viento se cierran, ¿no? Pero bueno, qué bueno que estás aquí, bienvenido, que ya llegaste, Mateo, que estás con nosotros aquí en La Boca del Dinosaurio. Cuéntanos cómo te ha ido en estos días. Pues bien. ¿Sí? ¿Y hoy vas a ir a la escuela? Hoy no. Hoy no. Ah, buenísimo. Por eso veniste aquí, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Bueno, qué bien, Mateo, que estás aquí. ¿Quieres mandar algún saludo? ¿Quieres decir algo? ¿No? Yo solo quiero decir que ese día yo fui a una boda y en esa boda habían como 6 o 7 princesas. Ah, ¿sí? Órale. ¿Acompañando a la novia? ¿Sí? ¡Órale! ¿Y qué tal estaban sus vestidos de las princesas? Bien. ¿Sí? Bueno, pues a eso hablábamos, de esas telas, de esos vestidos, en algún momento, ¿no? Como no son eternas, en algún momento van a tener que reutilizarlas y hacer otras cosas, ¿no? Porque no las podemos guardar para siempre. Bueno, Mateo, pues qué bueno que asististe a esa boda y esas princesas que están allí en una foto que tú les tomaste aquí en tu cabeza, ¿sí o no? Ahí está la foto. Ni modo que aquí tengo un hoyo para tomar ahí. Oh, bueno, ni modo, ¿verdad? Pero bueno, pues ahí se queda la fotografía. Buenísimo. Bueno, Mateo, pues muchas gracias. Vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es... ¿Alguien quiere decirlo? 951-220-477. Uh-huh. Por si quieres mandarnos algún mensaje, llamarnos, aquí también vamos a estar pendientes. Y aquí, bueno, pues Mateo e Isis acompañándonos en el programa La Boca del Dinosaurio. El cuento de hoy es Rocco el Camaleón. Este cuento también es de David Martín del Campo, como te comentamos la vez pasada, es un Zoom la Mosca. Bueno, pues ahora te vamos a compartir otro cuento de él que se llama Rocco el Camaleón. soy un camaleón. Tengo cuatro patas, una cola, dos ojos y muy mal humor. Mi piel es dura y está cubierta de pequeñas púas, así que si quieren morderme, les va a doler. Por eso nadie me busca, por eso estoy aquí en mi piedra calentándome al sol. Soy un camaleón y no me gusta que vengan a molestarme. Además, soy feo. Sí, soy feo. Gara, gara, gara, gara. ¡Qué feo soy! Me llamo Rocco. Me pudieron haber puesto otro nombre, claro. Fifirifo, Barbadelio. Pero no. ¿Se imaginan? Esos no son nombres de camaleón. En el nido somos 11. Todos hermanos. Y ya no cabemos. Uno se llama Poco, otro Loctus y otro Renato. Aunque me pican sus púas, juego con ellos de vez en cuando. No sé cómo se llaman los demás. A ratos salimos al sol para entibiarnos, pero luego regresamos. Todos somos gruñones, sí. Todos somos flojos. Todos somos feos. Gara, gara, gara, gara, gara. ¡Qué feos somos los camaleones! Yo tengo cuatro patas y ella ocho. Yo camino entre las piedras y ella entre las ramas. Yo soy Rocco y ella es Doña Araña. Le vuelvo a contar sus patas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es una araña. Me acerco y se asusta. Baja de la camita de seda y huye entre las piedras. No sabe correr, se tropieza con cada pata. La correteo y vuelve a huir. No sabe lo peligroso que puede ser un camaleón. Ahora corre frente a nuestro nido. Doña Araña se detiene. Ya se cansó. Llega mi hermano Poco y ¡pum! Se la come. Sin pedir permiso ni nada. Com, com, com, com, com. Ya la tragó. Al mediodía la piedra está caliente. Trepo hasta donde el sol pega de lleno. Me arrullaré con su tibieza. ¡Ay, qué rico es calentarse después del almuerzo! Comienza con un calorcillo que se hace calor y luego calorón. ¡Ay, qué rico! Subo paso a paso y paso a paso porque tengo cuatro patas. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Poco y Loctus están en mi piedra. ¡Uy, a qué hora se subieron! ¡Uy, permanecen adormilados y han comenzado a roncar! ¡Uy, háganse para allá! Los empujo. Me acomodo entre ellos para hacer yo también la siesta. ¡Ay, qué rico es estar aquí! ¡Sí, más calor, más calor, más calor! Desde temprano llegan los hombres. Son tres. Llevan sombrero y una pala en las manos. ¡Rompen el suelo! ¡Zap, zap, zap, zap, zap! Hasta formar hileras de terrones. Algunos saltamontes huyen asustados por el ajetreo. Llega mi hermano Poco y se los come. No a los saltamontes. No a los hombres. Yo también hago el intento, pero se me escapan. De aquí para allá salta mi hermano y cum, cum, cum, cum, cum, cum, cum. Almuerza grillos que da gusto. Por eso está tan gordo. Subido a mi piedra, miro a los campesinos que trabajan sin descansar. ¡Zap, zap, zap, zap, zap! De pronto, el silencio me despierta. ¡Ja! ¿Ya se van? ¡Ja! ¡Qué cosas tan raras hacen los hombres! ¡Uy, corremos todos. Alguien ha visto al gato que vive en la montaña. Me escondo en una grieta que está bajo mi piedra. Apenas si quepo. Cuando el gato llega, no puede meter sus garras. Se queda rasguñando la piedra y maulla de un modo horrible. Aquí no cabría poco. ¿Dónde se habrá escondido? ¿Y Renato? ¿Y los demás? ¡Que ya se vaya! Apenas si puedo respirar. Lo mejor de mí es mi lengua. Sí, ya sé, soy un camaleón feo. Pero si todos los camaleones somos feos. Mi lengua, sin embargo, es una maravilla. Cuando una mosca se para cerca de mí... ¡Tum, tum! ¡Ya llegó la merienda! Lo que tengo que hacer es girar la cabeza y apuntar. Entonces mi lengua salta, atrapa al insecto y lo lleva hasta mi boca. Todo se lo debo a mi lengua. Qué difícil sería vivir sin lengua, ¿eh? Mami, mami, mami, ¿cómo quiero a mi lengua? ¡Qué hermosos son los caracoles! Hoy temprano encontré uno. Comencé a dar vueltas a su alrededor para jugar con él, pero se escondió. Los caracoles cargan su casa, se arrastran con ella, nunca la dejan. Además, no tienen púas, garras ni mal humor. Lo que ocurre simplemente es que son muy tímidos. Debe ser muy divertido vivir en su casa. ¿Qué tanto guardarán allá adentro? Insistí, lo tumbé. ¿Quieres ser mi amigo? Me hubiera gustado preguntarle, pero ya no salió. ¡Ay, qué insoportables somos los camaleones! Los hombres volvieron al terreno. Llegaron temprano y empezaron a recorrer los surcos uno por uno. Yo los observo desde mi piedra. Van protegidos con sus sombreros y cargan pesadas bolsas. Meten las manos en ellas y luego esparcen su contenido. No resisto la curiosidad. Dejo mi piedra y voy a averiguar. ¡Ah, semillas! ¡Simples semillas! ¡Qué tontería la de los hombres! ¡Eso hacen, aventar semillas! Muy pronto bajan las aves a comerlas. ¡Uy! Si los camaleones somos feos, los pájaros son horribles. Hoy no he subido a mi piedra. El sol pega de lleno y parece una plancha de fuego. ¡Ay, me duele la lengua! Prefiero descansar a la sombra de un cacto. Me duele la lengua y me duele respirar el aire como arena caliente. Estoy furioso y no quiero ver a nadie. ¡Qué insoportable calor! Aquí estamos todos, Loctus, Poco y los demás. Al menos ayer quedaba un hilo de agua en el arroyo, pero hoy no queda nada. Ese es el problema de todos, la sed. Volví a encontrarme con mi amigo el caracol. Mi amigo, digo yo, porque apenas verme se esconde en su caparazón. ¿Tan horrible soy? Goro, goro, goro. ¿Por qué no puedo tener amigos? Su problema es la timidez. Como es tan hermoso con su piel húmeda, sus cuernitos y su lentitud, todo el mundo lo debe molestar. Tumbé la concha y la estuve empujando. Caracol, caracolito, ¿no quieres jugar conmigo? Le di de vueltas como un trompo y nada. Anda, caracol, no tengas miedo, sale un ratito. Y nada. ¿Sabrá el caracol eso? ¿Qué es un caracol? Loctus y Poco descubrieron un charco. Vamos en fila para llegar hasta él. Queda lejos, más allá de los cactus, y hay que bajar por unas rocas. El agua es de color verde y sabe a lodo. Pero es agua. Así andamos tranquilamente cuando de pronto... ¡Wow! ¡Un gavilán se lleva Poco! ¡Así de rápido! ¡Así de fácil! Volteamos hacia arriba y lo vemos alejarse entre las garras del gavilán. Apenas si se puede con él. Apenas si puede con él de tan gordo. ¿Qué mirará desde lo alto nuestro hermano? Loctus emprende nuevamente la marcha. Tenemos sed. Ya estamos cerca del charco. Es como si trajera otro camaleón adentro, un camaleón feroz que siempre está gruñendo. A veces duele y me quita el sueño, nunca se está en paz. Por eso yo no subo a mi piedra y me paseo bajo los cactus. A ver si así encuentro una mosca, una araña, un gusano, lo que sea. Me detengo junto a un arbusto cubierto de flores amarillas, olfateo su aroma. ¡Ay, qué feo huelen las flores! De repente llega una mariposa y ¡zas! Recibe el golpe de mi lengua. ¡Qué horrible saben sus alas! Me aguanto con ellas, me atraganto con ellas. Así es el hambre. Todo se agita, todo chifla, todo cubre de polvo. Desde temprano comenzó a soplar el viento. Las ramas de los arbustos tiemblan a su paso. Las hojas secas vuelan como enloquecidas. La pradera se mece igual que el agua de las charcas. Que va de quejándose por todas partes. ¿Qué es el viento si no se ve? Si no está en ninguna parte. Yo por lo pronto regreso a la grieta de mi piedra. Dormiré mientras allá afuera el aire se da de topes contra las piedras. Las primeras en llegar son las lagartijas. ¡Ay, qué mal me caen! Todas presumidas y estiradas. ¿Seré aquellas no son horribles como nosotros los camaleones? Llegaron a curiosear la caja negra que aquí dejaron los hombres. Es una caja extraña que a ratos habla, a ratos hace ruido, a ratos grita. Los hombres que están en el llano cantan tratando de seguir las voces de la caja. ¿Estarán metidos allí dentro varios hombrecitos ruidosos? Uno de ellos viene a recoger la caja. Al descubrirnos empieza a lanzarnos piedras. Le ha pecado a una lagartija que se aleja con una pata lastimada. ¡Uy! Cada vez vienen más seguido los hombres. Permanecen hasta el atardecer. Han dejado olvidado a un hombre tonto. Está en mitad del llano y casi no se mueve. Tiene sombrero y los brazos tiesos. Cuando la brisa sopla, el hombre se mece. Está parado todo el tiempo y los pájaros no bajan. También les temen a las pedradas. ¡Qué hombre tan bobo! Avanzo entre las plantas que han comenzado a crecer en el terreno y llego hasta sus pies. ¡Ey, soy Rocco! Le digo. Y el tonto sigue bailoteando en el viento. No me ve. No me avienta piedras. No me grita nada. Loctus es muy curioso. El otro día iba siguiendo a las hormigas y llegó hasta su nido. Trató de meterse al hormiguero y se le encimaron todas. Lo picotearon. Ahora está husmeando la bolsa que los hombres olvidaron. Una Catarina se mete en el morral y detrás de ella va mi hermano. Yo miro todo desde mi piedra. Viene un hombre y carga el saco en su espalda. Se va, se va. ¡Loctus! Quisiera gritarle. Pero el hombre avanza con rapidez. Lo persigo saltando entre las rocas. Cuando el hombre da un paso, yo doy 40. Así que muy pronto los pierdo. ¡Uy! Los hombres han traído a su mascota. El perro ladra. Corretea por el llano. Persigue conejos. No me hace ninguna gracia. Por allá va agitando su pelambre color miel. Ya quisiera estar como yo, echado todo el día sobre mi piedra. Oh, ¡qué delicia el calorcito del mediodía! Soy Rocco, el camaleón más feliz de mí. ¡Ay! ¡El perro me persigue! Tengo que saltar y esconderme en la grieta. Se queda ahí afuera ladrando. ¡Lo odio, lo odio, lo odio, lo odio! La lluvia me pone de malas. Desde anoche no ha dejado de caer. Las gotas te golpean la cabeza, la cola y tienes que sacudirte. ¡Ay! La lluvia sirve para tres cosas. Para mojarte. Para mojarte y para mojarte. No le veo la gracia. Los hombres del llano, en cambio, se ponen contentos. No han dejado de cantar en todo el día. ¿Qué clase de alegría es esa? Al menos ellos traen sombrero para protegerse. ¿Lloverá y lloverá hasta que todo se vuelva una enorme charca? ¡Ay! ¿Saldrá el sol otra vez? ¡Ay! Iba detrás de un saltamontes cuando de pronto una serpiente me salió al paso. ¡Ay, qué susto! Comencé a correr, pero la víbora me alcanzaba. Si me come, pensé, se acabarán los camaleones del mundo. Entonces, a punto de atraparme, saltó entre nosotros el perro color de miel. ¡Ay! La serpiente se alzó amenazante. El perro ladraba enfurecido, pero la víbora lo atacó. Le alcanzó una pata. El perro también la mordió por la mitad. ¡Ah! Luego se separaron. El perro comenzó a quejarse y se recostó. Al rato llegaron los hombres y apedrearon a la víbora. Se llevaron al perro muerto. Los hombres dejaron la bolsa muy cerca de mi piedra. Ahí dentro debe estar mi hermano Loctus. Me acerco lentamente al morral, entro y descubro que no. Loctus ya no está ahí. ¿Dónde vivirá ahora? ¿Y dónde estará Poco, el gordito que se llevó el gavilán? Esta es la vida de los camaleones. Esperar bajo el sol a que llegue una mosca. Esperar a que un día se aparezca otro camaleón. Esperar a que alguna vez el caracol se anime a jugar conmigo. Esperar. Han regresado los hombres, escarban y sacan los frutos de la tierra. Han traído muchos burros para cargar en ellos los costales. Pobres burritos, todo el día están llorando. Los frutos de la tierra salen pegados a grandes terrones. Yo aprovecho para comer las lombrices que escapan de ellos. Con los campesinos llegó otro perro. Es más pequeño, igual de latoso que el que mordió a la víbora. El cachorro corre por el llano y agita su colita color de miel. Ojalá pudiera jugar conmigo, pero no, mejor me escondo bajo mi piedra. ¡Ay, qué cosa horrible cayó del cielo! Cubre todo el llano y es de color blanco. Además es fría y no dan ganas ni de respirar. ¡Ay, dónde quedó el sol! ¡Ay, mejor me guardo en mi grieta! Soñaré en los días en que éramos 11 camaleones y nos peleábamos todo el tiempo. Duermo un buen rato y al mediodía me asomo. ¡Ay, hace menos frío! Ya no está esa cosa blanca que lo cubría todo. Alguien se la llevó. Busco las rocas, el terreno arenoso donde mi piel se confunde. De ese modo nadie me ve cuando me ve. Es decir, me ven, pero piensan que soy parte del paisaje. ¿Soy una piedra? ¿Una sombra? ¿Una hoja seca? Han comenzado a florecer los cactus y pronto será el tiempo de los gusanos y los saltamontes. Contemplo el llano desde lo alto de mi piedra. Ahí está el campo de labranza. Después el charco verde, más allá el valle de las serpientes. El desierto me pertenece. Soy fuerte, soy listo, soy Rocco, el camaleón. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno. El que se queda sentado se queda pegado. Ah, exacto, el que se queda sentado se queda pegado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vieron este cuento? Bien. ¿Qué les llamó la atención o qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? Que el perrito se lastimara con la víbora. Lo mordió, ¿verdad? A mí me gustó todo. ¿Sí? Y que no le hubiera dado gracias el camaleón al perrito. ¿No le hubiera dado gracias? Que no le dio gracias. Ah, no le dio gracias. Ah, porque... ¿Por qué? Porque como que lo salvó. Ah, lo salvó de la serpiente, sí, ¿verdad? Porque si no, la serpiente se lo hubiera comido a él, ¿no? Seguramente, o no sé si la serpiente comería camaleón con esas púas que tiene. Pero bueno, por lo menos, sí, lo salvó del susto. ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención este cuento? A mí no. ¿No? ¿No te llamó la atención nada? ¿Conocían a los camaleones? ¿Han visto algún camaleón? ¿En vivo y en directo? Yo sí. ¿Sí? Cambian de colores. Cambian de colores. Según el lugar donde estén, se ponen pues un poco más verdes, un poco más este... El mismo color que están las cosas. Ajá. ¿Pero será que se puedan poner con morados y con circulitos amarillos? Se ponen de cualquier color, hasta pueden ser colores como arcoíris. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pues ya a mí nunca me ha tocado ver uno, pero bueno, pues estaré... observando si alguna vez veo un camaleón, a ver de qué colores se llega a poner, ¿no? Pues, ¿y para qué será que se ponen de colores? Para protegerse. ¿De quién se va a proteger? ¿De quién se protegerán? De los perros, de los gatos. Ah, de los perros, de los gatos. De los niños. Ajá, dices, ¿por qué? Porque no han visto a niños malosos que les avientan piedras, por ejemplo, a las lagartijas les avientan piedras o las cazan. Pues, ¿no? Pues también se protegen de los niños, de los piedrazos de los niños, de los hombres, ¿verdad? De los seres humanos, ¿sí? Por eso se ponen de colores. Bueno, pues este es el cuento de Rocco el Camaleón de David Martín del Campo. Así que, bueno, ¿eh? Al que se está por allí la pata, yo creo. La pata del micrófono, es que por eso se oyen esos ruidos, porque de pronto hacemos contacto con los micrófonos. Bueno, pues hasta allí el cuento de Rocco el Camaleón. Recuerda, si quieres volverlo a escuchar, si quieres saber, pues acércate a la biblioteca y verás que allí estará el libro y podrás volverlo a escuchar. Y si no, bueno, pues a las 3:30 de la tarde se retransmite el programa y podrás volver a escuchar esta historia de Rocco el Camaleón. Me gustaría ser como el camaleón para mimetizarme con el algodón, para que me confunda con las gotas de rocío, para que nadie pueda encontrarme bajo la luz del sol. Me gustaría ser como el camaleón, para que me confundan con una estación, para que nadie sepa si en verdad soy otoño, tal vez verano, tal vez invierno, porque no primavera, tal vez todo lo soy. Convertirme en una nube, escapar de lo que tuve y buscar el silencio, un poco de aislamiento y sentirme feliz como una perdiz. Me gustaría ser como el camaleón, para cambiar de forma, cambiar de color, y que nadie descubra cuando soy arcoíris, cuando granizo, cuando la lluvia, cuando una tormenta, tal vez un chaparrón. Me gustaría ser como el camaleón, para mimetizarme con el algodón, para que me confundan con las gotas de rocío, para que nadie pueda encontrarme bajo la luz del sol. Convertirme en una nube, escapar de lo que tuve y buscar el silencio, un poco de aislamiento y sentirme feliz como una perdiz, como una perdiz, como una perdiz. Como una perdiz.

largas a volar. Mariposas de alas de agua, no te quieras escapar. Si te busco no te encuentro, cuando te encuentro no estás. El libro 101 Aventuras de la Lectura, esta antología que recoge muchas reflexiones, pensamientos, sentires de escritores, poetas, pensadores, investigadores. Te voy a compartir hoy una reflexión de Michel Petit. Michel Petit es antropóloga francesa y bueno, también ha hecho grandes reflexiones acerca de este tema sobre la lectura. En esta ocasión te comparto esta reflexión que dice: los lectores son molestos, como los enamorados, como los viajeros, porque no se tiene control sobre ellos, se escapan. Qué hermoso, ¿no? Se escapan, pues sí, se escapan cuando leen. Y bueno, pues ya aprovechando que estamos en esta sección, quiero también compartirte, este jueves por ahí estuve en la presentación de un libro que se llama Aproximaciones a la desmesura del alma, de María Elisa Ruiz Hernández. Y bueno, en este libro ella pudo entrevistar a varios artistas oaxaqueños, y en este caso, bueno, pues ella eligió 10 artistas oaxaqueños y en este libro, bueno, pues recoge crónicas personales, ¿verdad?, de ellos. Y bueno, yo escuchaba la presentación del libro, me pareció que bastante pertinente para compartir un poco de lo que escuché, ¿no? O sea, sobre artistas, entre ellos estaba Marco Petrix, por ahí, ¿no? Que es un director de teatro que está en Tehuantepec y que ha hecho trabajo bastante interesante, parece también que Lila. Bueno, varios artistas de Oaxaca, y sobre todo me llamaba la atención cómo describía ella que había hecho esta investigación y cómo plasmó en su libro a manera de anécdotas de lo que ellos dicen, ¿verdad?, sobre sus vidas. Me pareció interesante en el sentido de que a veces, bueno, por lo menos a mí estas cosas de fechas, nombres y lugares no me gustan muchísimo, pero cuando se relata así a manera de anécdotas, de anécdotas personales, ¿verdad? Son, pues uno se va también interesando en la vida de los demás y te vas dando cuenta que aquellas personas que a veces consideramos como, bueno, intocables, ¿verdad? Artistas intocables, son seres humanos como nosotros, ¿verdad? Que sienten, viven, han pasado, tienen pesares también, tienen complicaciones en la vida y que pues su vida es así como la nuestra, ¿verdad? Y solo que, bueno, pues en algún momento han destacado y se han hecho, bueno, pues famosos, ¿verdad? Reconocidos, pero que al poder enterarnos de que su vida es como la nuestra, pues también nos podemos aterrizar y hacerlos más humanos y también poder considerar que nosotros también podemos lograr grandes cosas. Bueno, pues este te dejo, si puedes por ahí conseguir este libro o de pronto lo ves por allí, Aproximaciones a la desmesura del alma, crónicas personales de 10 artistas de Oaxaca, de María Elisa Ruiz Hernández, pues que te acerques a este libro. Y bueno, ahorita estoy aquí con Mateo y yo a Mateo le había dicho que le iba a traer unos libros para que se llevara a casita a leer, ¿verdad? Y eligió 3 libros por ahí. ¿Qué libros elegiste, Mateo? Elegí de aquí. Primero dice que se llama Laura de Ventancha, algo así. Ajá, Juan. La autora. Lima. Ajá. ¿Y cómo se llama el libro, el título del libro? Perriquito, algo así. Ajá. Perriquito. ¿Y ese libro por qué te llamó la atención? Yo sé que no lo has leído todavía, pero ¿qué te llamó la atención de ese libro para elegirlo? Pues de esto y de las figuras que tiene. Ah, de las figuras que tiene adentro. Uh-huh. Y de los otros libros, ¿qué te llamó la atención? Porque elegiste 2 títulos más. ¿Cuál es ese título? Ese dice Ana María Manchado. Algo así. Ajá, Ana María Manchado es la autora. ¿Y cómo se llama el libro? El sabio distraído. El sabio distraído. ¿Y qué te llamó la atención de ese libro para elegirlo? Pues porque hay muchos niños en la escuela y todo. Y tienes otro libro ahí que se llama Un león hambriento, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y de ese qué te llamó la atención? Porque también es de figuras que hacían con latas, con tela, con... Uh-huh. El león que está allí tiene sus ojos de corcholata, ¿no? Y es más, tiene cabello de mujer. Tiene cabello de mujer. ¿O cómo es? Sí, y tiene una nariz como hecha como de una... Como de dos, ¿cómo se llaman estos? Como de anzuelos, ¿no? Uh-huh. Eso te llamó la atención. Uh-huh. Órale, bueno, pues quiero decirte que pues estas son las primeras cosas que nos llaman la atención de los libros. Bueno, a veces las ilustraciones, ¿verdad? De que, ¡ay, wow! Y a partir de ese es un enganche y a partir de ahí, bueno, pues nos vamos metiendo a la lectura y vamos descubriendo cosas. Como dice Mateo, este libro de Un león hambriento, todos los animales, las ilustraciones de los animales que están ahí están hechos con cosas del cotidiano, con llaves, a llaves salen, ¿no? O sea, con llaves, con tornillos, con maderitas, algo, y bueno, pues eso llama la atención. Y bueno, pues ya después uno va leyendo y también las historias son bastante hermosas de estos 3 libros que Mateo eligió. Y bueno, pues como esto te quiero invitar pues a que te acerques a las bibliotecas, porque bueno, allí vas a encontrar libros como estos y otros muchos, ¿verdad? Que vas a, en los, donde vas a descubrir cosas que te van a llamar la atención, pero que además te van a hacer conocer cosas que no sabía, seguramente. Así que bueno, pues ahí está la invitación para que te acerques a las bibliotecas. Y te voy a dejar con una canción que se llama Zapatitos para un gigante. Sentían temblores, se movían. se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué, y se enojaba y pataleaba. Nadie sabía ni por qué. Del poblado cercano, gran preocupación. El gigante no paraba de llamar la atención. No podían comer, no podían dormir. La pataleta del gigante no tenía fin. Y pataleaba y se enojaba. Nadie sabía ni por qué ni qué. Y se enojaba y pataleaba. Solo los duendes de la naturaleza acudieron sin dudar. Le prestaron oídos al gigante, lo supieron escuchar. Todos tienen zapatos y yo no tengo nada, y se me enganchan los dedos con las ramas. Y en las noches de frío se me hielan de escarcha, y en verano se me queman las patas. Convocaron los duendes juntar hilos y lanas con corteza de árbol y con ramas. Deje y deje, ¡impresa! Deje y deje, ¡elegante! Fabricaron zapatitos al gigante. Se los probó y le quedaron. El gigante estaba emocionado, abrazó a cada duende y pegó algunos saltos y se puso a bailar un largo rato. Ya no pataleaba y se enojaba, tenía zapatitos para caminar y bailaba y agradecía. Muchas gracias. Y el pueblo se llenó con su alegría. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. ¿Cómo se dice en mije? Mariposa. Uk. Tot. Tú. ¿Cuál es la respuesta correcta? Mariposa. Tot. Respuesta correcta. Mariposa. Tot. Mateo me estaba diciendo justamente la respuesta, ¿verdad? Mateo, ¿cómo se dice mariposa? Totk. ¡Exacto! Se quedó pensando si la primera, segunda, tercera había hecho que la tercera lo puedo. Dijo, no, la segunda, claro, ¿verdad? Muy bien, Matt. Oye, Matt, pues toca el momento de los saludos. ¿Quieres mandar algún saludo? Saludos a mis primos que están en el rancho, a mi tía Julieta, a mis primos, a... A todos los que están ahí. A todos los que te escuchan y escuchan la radio comunitaria con Gana. Bien, pues gracias. Y bueno, pues yo también voy a mandar saludos al equipo de la radio. Y, pero porque ya no escucho, no sé qué le hice aquí, pero yo no me escucho. Y, pero sí se escucha, ¿verdad? Yo digo que yo no me estoy escuchando. Y voy a mandar saludos a toda la gente que nos alcance a escuchar en esta frecuencia del 102.1 FM, a papá y la mamá de Mateo y a Isma también. Gracias por apoyarlo, pues Mateo nos acompaña aquí y eso es bastante grato. Y también saludos y felicitaciones a las personas que hoy cumplen años. ¿Tú conoces a alguien que cumple años hoy? ¿No? Yo tampoco sé de alguien que cumple años hoy, pero seguramente ha de haber muchas personas que cumplen años hoy, ¿verdad? Así que a todas ellas les mandamos saludos, felicitaciones. Las vamos a dejar con esta canción que se llama El Cumpleaños. las travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Vamos a ver, Mateo, ¿tú imaginaste algo de lo que está haciendo Sauri? Está jugando ping pong. Está jugando ping pong. Ah, dice Mateo que está jugando ping pong. Si nos acercamos y vemos, escuchamos por ahí que... O si no, que estaba viendo, que abrió una sabrita y estaba cambiando a cada rato sus videos. Ah, mira, qué buenísimo. Sí, porque se oyó una bolsa que abrió, ¿verdad? Uh-huh. Una bolsa y luego... algo abrió que hizo y luego pues sí, partió de cambiar su... pero ¿qué crees que está haciendo? ¿Qué? Está rayando las paredes. Osauri raya la... ay, Osauri raya las paredes. ¿Tú alguna vez has rayado las paredes, Mar? ¿No? Pues a Osauri le gusta, porque ¿sabes qué? Que no le he dado papel y lápiz para que raye en el papel y lápiz, y entonces le ocurrió rayar las paredes. Bueno, Mosauri, ya sabes que no tenemos que rayar las paredes, sí, vamos a usar papel y lápiz. Ahorita vamos a limpiar, no te preocupes, porque tenemos que, sí, tenemos que dejar limpia esa pared. Y te vamos a dar papel y lápiz para que puedas rayar allí, ¿te parece? Sí. ¿A ti dónde te gusta dibujar, Mateo? Pues en el papel y lápiz. ¿Sí? ¿En las paredes no? No, ¿verdad? Pero bueno, a veces cuando no se tiene, pues, a él le gusta. Pero bueno, bueno, sí. Mateo dice que no, Mateo dice que el papel y lápiz, sí, sí, bueno, papel y lápiz, vamos a encontrar papel y lápiz, sí, y colores, si quieres vamos a poder usar colores de madera. ¿Qué otro tipo, con qué otras cosas se puede pintar, Mateo? Con pinceles y pintura. Ajá, fíjate, también puedes hacer eso, Sauri, ¿con qué otras cosas? Con, ¿qué será? Con marcadores, o con, ¿sabes qué? Tú pintaste la otra vez que hicimos con... plantitas y florecitas y cosas así. Ah, sí, cierto. Sí, de ahí podemos sacar colores, ¿verdad? Si, flores de diferentes colores y las tallamos sobre el papel y sale el color y podemos pintar de esa manera, ¿no? Bueno, pues ya estás ahora, ya ves, varias ideas ahí. Así que, bueno, vamos a por papel y lápiz para pintar. Si me estiro para arriba, puedo crecer. Y si me hago chiquitito, puedo desaparecer. Hoy descubrí que también con una mano puedo volar. Y la otra en la cabeza nos ayudará a soñar. Hoy descubrí que todo lo que quiera puede pasar. Y que todos nuestros sueños se pueden realizar. Thank you. Bien, pues vámonos con la adivinanza y la respuesta. Ya por aquí creo que Ma tiene una respuesta. La adivinanza dice: sal al campo por las noches si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y un gran saber. Ma, ¿qué respuesta nos das? El búho. Ajá, y dime, ¿cómo diste con esa respuesta? Pues con... porque tiene ojos grandes. Uh-huh. Y solo sale en las noches, ¿no? Uh-huh. Y hace... Exacto. Que fíjate que al principio del programa decíamos que ese sonido que hacen los búhos se llama ulular. Así se le llama, ululan ellos. O también se le llama chuchear. Chuchear, ulular o chuchear. O chucherías. Bueno, chuchería es otra cosa, pero se parece, ¿sí? Entonces sí, es el búho efectivamente, aunque fíjate, Mateo me había dado varias respuestas, me había dicho que el perro, el lobo, el gato, la serpiente, y eso es buenísimo porque, pues fueran o no fueran las respuestas correctas, lo mejor es que estaba pensando y diciendo, a ver, ¿qué animal en la noche? ¿Qué ala es grande? Y entonces, pues muchos, y eso es lo mejor, ¿verdad? Porque trabaja nuestro cerebrito, trabaja nuestras neuronas y eso es buenísimo, estamos estimulando allí nuestras ideas. Así que bueno, buenísimo, Mateo. Y bueno, pues vamos a llegar a la parte, no vamos, ya llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio, pues este programa infantil, juvenil y adultil hecho con mucho, mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti. Pues ahora sí, terminamos. Para todos los miles, millones y 500 y 12 quebrados de personas. Exactamente, para todos y todas. Y pues nos vamos a escuchar el próximo... Y todes. Y todes, exacto. El próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Gracias, Mateo, por habernos acompañado. ¿Vas a venir el próximo lunes? Creo que sí. Ah, perfecto. Entonces aquí vamos a estar junto con Mateo. Y bueno, pues sí, se tuvo que ir ya a sus actividades, pero bueno, pues también se despide de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, que pasen muy bien todo el resto de la semana, que pasen muy bien todo el resto de los días, que estén súper bien. Recuerda, hoy es luna llena, asómate a verla, que va a estar bien bonita. Hoy en la mañana estuvo preciosa. Y bueno, más bien entra a las... No entra hoy, entra mañana a las 12:48 de la madrugada. Así que bueno. ¿Quién? La luna llena. ¿Qué tal? Va a estar así grandotota, como una pelotota. Y alumbrando el callejón, dice Chava Flores. Bueno, pues nos escuchamos el próximo lunes. Te dejamos con esta canción, El Niño Robot. Que te vaya bien en todas tus actividades. Que las goces y que recibas muchos regalos que la vida te da a cada instante. ¿El Niño Robot? ¿El Niño Robot? El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto, la cuerda le hacía cosquillas al nieto. Se fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal una maquinita que hace cha cha cha. Con una aceitera le besó la frente de acero pulido.